La Escuela 223 suena en la radio. Este viernes la escuela suena en la radio. Escuela 223 vuelve a la radio. Todos los viernes de 10 a 12 nos volvemos a encontrar. Las voces de los chicos, de las chicas, los maestros, las propuestas. La escuela suena en la radio. Todos los viernes de 10 a 12 horas. La escuela suena en la radio por la 97.3 Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo. Todos los viernes de 10 a 12 nos volvemos a encontrar. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad... Es verdad, se reflejan las montañas en los lagos. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Buenos días, Mercedes. Buenos días, José. ¿Cómo le va? Un jueves, no, viernes 2 de julio. Estoy en el jueves todavía, primero de julio. Me quedé ayer, en el día de ayer. ¿Cómo va? Muy bien, ahí arrancando la última emisión de esta etapa de La Escuela Suena en la Radio. Obviamente un placer estar en la radio, estar con vos haciendo este programa, esta experiencia que empezó el año pasado como producto de la pandemia. ¿Sí? Pasaron cosas buenas también con la pandemia, no todo es tan malo. Digo yo, siendo optimista, un viernes a las 10 de la mañana. Así que bueno, es la última emisión de esta etapa. Vamos a ver qué pasa después de las vacaciones que se aproximan, ¿sí? Las vacaciones de la semana que viene, a partir del 9 de julio, son vacaciones en Chubut. No vamos a estar el viernes que viene. Además, se suma el hecho de que no estamos con... Si bien volvieron las clases presenciales, las bimodalidad a Chubut, en nuestra escuela no. Claro, seguimos con el problema de la falta de bomba, de caldera, un frío terrible en la escuela. Por supuesto, no da para dar clases en esas condiciones. Así que bueno, sí, es desde el 16 de junio, si mal no lo recuerdo. Sí, exactamente. Estamos sin clases. Sí, en realidad el problema técnico es de la caldera, pero bueno, el problema es mayor. Sí. El hecho de que no lo arreglen es realmente el problema. Y aparte que se haya roto ya hace un tiempo largo y que se haya arreglado con alambre, por decirlo así. Y bueno, y hubo notas y notas desde la escuela para que lo vayan a arreglar, porque iba a ser el problema mayor, y más notas y más notas, muchas notas presentadas, y bueno, no se ha resuelto. No se ha resuelto, y bueno, esta semana tampoco se resolvió, y ya nos queda la semana que viene antes de ingresar a la etapa de al receso, ¿sí? Entonces también es mucho más complicado. Teníamos proyectado ir a la escuela, estar con alumnos y alumnas, también hacer los registros y poder pasar por acá. Y bueno, y no fue así. Todo hace que se vaya complicando. E igual, bueno, es el último programa de esta etapa. Por lo tanto, no sabemos, claro, después del receso qué va a pasar. Si volveremos toda la presencialidad, si volverá parte, si tendremos calefacción. Claro. Primer punto. Punto básico, arreglar la calefacción de la escuela, que como, a ver, no es, me parece, lo más complejo de hacer, pero bueno, no se está haciendo. Claro. Bueno, esta semana se comunicó conmigo una mamá y me pidió, por favor, que en la radio avisáramos que no estábamos teniendo clases porque estaba rota la caldera, que las clases, los maestros estaban dispuestos a trabajar, que había posibilidades de retomar la presencialidad, que no era por una cuestión epidemiológica, que era por la caldera. Le digo, sí, nosotros lo dijimos, pero igual, por más que... Sí, sí, bueno, está el comunicado oficial del equipo directivo diciendo lo que acabamos de decir, de los retirados reclamos, y que supuestamente se suele hacer que viene gente a arreglar, ¿sí? Gente destinada por provincia, porque claro, al ser una institución pública y educativa y todas esas cosas, tiene ciertos protocolos donde no cualquiera puede meter mano, no puede ir quien, yo voy, le arreglo, le cambio la bomba. Y no, se maneja vía jerárquica también. Entonces hicieron los reclamos pertinentes y la calefacción no está. Hemos pasado por la escuela y realmente es imposible de estar. Bueno, hoy no hace tanto frío. Hoy no hace tanto frío, pero sí, en la semana hubo temperaturas muy, muy bajas. Y los las personas que tenían que estar en la escuela para recibir material, para entregar documentación, para ir a hacer internet, para hacer los Zoom que se venían haciendo todos los grados. Bueno. Algunos quedamos fuera de esa posibilidad al no tener otro lugar donde ir. Y aparte, la escuela es nuestro lugar de trabajo. Y sí. ¿Viste? Entonces, bueno, también fue toda una complicación y un cosa que no suma. No. Nos trae un toque más de angustia, más resignación. No. No. no sería. Más angustia, bueno, y sí. Sí, te da más bronca también. Y más enojo. Más enojo. Vamos a decirlo así con todas letras. Nos da mucho enojo de que con poco para un gobierno provincial, con poco podría la escuela 223 estar con presencialidad. Deberíamos estar en el aula y no lo podemos hacer porque no se arregló la calefacción. Claro, bueno, igual hay que decirlo que este problema de la falta de presupuesto para los edificios y todo viene de larga data, por lo menos hace 3 años, el programa pasado también lo dijimos, 3 años con este tipo de problemática. Bueno, todos sabrán, tema de paros de los docentes, paros de los auxiliares, justamente por eso, por la falta de presupuesto para educación. Claro, y estando uno dentro de la escuela, dentro de la institución, puede ver todo esto y quizás que eso hay un, no sé, una manifestación o algo, pero bueno, ¿por qué si tienen escuela, es nueva? La nuestra bastante nueva, ya lo habíamos dicho, pero hay muchas que no, que son más viejas y tienen más problemas. Lo que vemos es esto de que no se hacen cargo de lo mínimo. Está hablando de calefacción. Claro. Sí, con calefacción hoy estaríamos dentro del aula. Pero no pudo ser ni esta semana, ni la anterior. Y no tenemos certeza de que sea la próxima, ¿sí? Sobre todo que después ya viene el receso, claro, por 2 semanas. Entonces, semana sí, que nos viene da mucho enojo. Corta. Sí, lo quería dibujar de alguna manera. No está bien. Le quería poner unas palabras lindas. No, nos da mucho enojo, realmente. Y bueno, ya dijimos lo que nos pasa. Y quería decir también lo que se comunicó esta mamá. Me contó que se habían juntado varias familias y que habían hecho notas y la habían firmado varios padres, familiares, padres y sí, madres, familiares, para enviar a supervisión para resolver el problema, y también se han comunicado con medios provinciales para levantar la noticia de manera tal de visibilizarla, porque era así como nosotros también tenemos esta situación, estos sentimientos de angustia, de enojo, las familias también. Con toda la razón del mundo, ¿sí? Y estaban re esperanzados que se iba a resolver. Dice, esta semana se resuelve, llevamos todavía. Y bueno, esperemos, ojalá que se resuelva la semana que viene. Y ni hablar ahora, también hay cosas que nos afectan familiarmente, personalmente. Claro. La escuela técnica, ¿sí? Ya pasó, ya hay promociones de la escuela técnica del secundario. Es una de las escuelas que nuestros alumnos de 223 eligen mucho. ¿Sí? Muchos de los nuestros pasaron ahí. Y ya han egresado, hay egresado, grupos de egresados de esa escuela, sin edificio. Claro. Una escuela fantasma en ese sentido. Y que fueron rebotando, lamentablemente, esos chicos, y con todo el empeño lograron terminar los 7 años, ahí llegando a ser maestros mayores de obra. La aman a la escuela, es amada por muchos niños, niñas, familias, todo, y no tiene edificio. No tiene edificio, no. Y lo que sí tuvo muchas promesas. Todo, siempre nos reímos de esto, de que no se hizo la fiesta de fruta fina, pero es un lugar donde en los actos oficiales de todas las fiestas, hace muchos años, Es inevitable y es el anuncio de la escuela técnica, por ejemplo, y nunca ocurrió. Claro, están estamos todos esperando que venga ese anuncio. Ese anuncio, ya lo sabemos, sí, es más, no sé, debe ser audio repetido, porque pasa, dicen exactamente lo mismo todos los años. Este año zafamos, no hubo fiesta, si no también hubiera estado. Pero seguramente el año que viene debe tener el audio preparado para poner, este año vamos a hacer. Bueno, fue nuestro descargo, ¿no? Sí. Así que sepan disculpar, pero bueno, es esto de que nos pasa y nos atraviesa y nos da, sí, bronca y enojo. Ya estamos así, pero no, eso no nos va a impedir de que miremos la montaña nevada y nos regocijemos interiormente con el paisaje que vemos a través de las ventanas y esas nubes y el frío que debe hacer allá en la cumbre del Piltri. Igual debe estar re lindo para estar ahí. Siguiendo tus pupilas, la noche brilla. Bueno, y estamos. Programa 97.3 Radio Fogón. José, no nos olvidemos de eso. No nos olvidemos. Tenemos acá el cartelito que nos ilumina. Dice Radio Fogón 97.3. El teléfono es 2944-917288. El mail radiofogón@hotmail.com. Tenemos Face y Américo Fogón y también blog radiofogón.blogspot.com. ¿Y se puede escuchar por el blog el programa? Sí. Abrís el blog y te aparece directamente, te aparece andando la radio, lo que está sonando en ese momento. Si no, puedes ir a cualquiera de los archivos que ahí están alojados y escuchar este u otro programa de la radio. También entrarte algunas noticias, algunas notas que quizás te la perdiste, están ahí. Y también por la red de enfoques. Te bajás la app en el celular y tenés red de enfoque con un montón de radios comunitarias de la Patagonia. No sé si escuchaste en estos días que hablamos acá y fuimos siguiendo una noticia que nos pareció que fue llamativa, sí, no rara como nos corrigió Félix Vidó, sino llamativa el hecho de que aparezca un cóndor. Caminando, ¿te enteraste lo último? No, a ver, ¿qué sería lo último? A lo mejor sí me enteré, pero... Nada, que la intención era llevarla a Temayquén, a Buenos Aires, con el pretexto de cuidarla y de acomodarla y ya dejarla ahí, obviamente. Claro. Donde hubo un movimiento muy importante de vecinos y vecinas y gente... que pretendía que no, que la dejen acá, en su hábitat. Y bueno, como resultado, sí, se logró eso. Y divulgaron hace unos días en los medios como que ya está con su familia en Epuyén. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí fue aceptada nuevamente por su familia real. Genial. De cóndores. Me alegro muchísimo, enormemente. Bueno, tenemos hoy un programa hablando de... cóndores. A cosas alegres y de cóndores, bastante recargado, hay de todo para mostrar, para escuchar, para disfrutar. Chicos de sexto nos hablan de las banderas, qué significa para ellos. Hay reseñas literarias reinteresantes también de sexto grado. Tenemos consignas de la profe de inglés y chicos y chicas de la escuela que responden esas consignas. Bien. También consigna de educación física, la señora Julieta también nos mandó un audio, que también, reitero esto, como que estos audios también van por los grupos escolares, ¿sí? Este vamos a escuchar uno hoy, que también mandó a la escuela, y también lo manda por acá, por el hecho de que alguien está en su casa y puede querer hacer la actividad. Claro. Está buenísimo, ¿sí? ¿Qué más? También tenemos chicos de segundo y chicas de segundo que nos hablan sobre sus familias y hay ronda de misterios, no, de curiosidades, investigaciones, ¿sí?, de los chicos y las chicas. Bien, vamos a tener como siempre a Marita, que la rastreamos por la comarca y siempre damos con ella. Nos lleva ahí un tiempito, el GPS nos va marcando su movimiento. Está en Cholila, está en Epuyén, hasta que en un momento la enganchamos y va a estar nuevamente hoy, como estuvo en esta etapa. ¿Qué más tenemos? Seguimos con el tema de la bandera, chicos de cuarto, chicos y chicas de cuarto, sí, hablándonos. Hay un trabajo de la señora Erika con la señora Gaby de cuarto grado sobre la bandera y una canción interpretada por las docentes. Qué bien, buenísimo. Así que bien ahí. éxito. Genial. Total, ya la vamos a compartir un ratito más. Buenísimo. Huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. Bueno, también quería contar que los chicos y chicas de segundo grado estuvieron investigando sobre los yámanas y los yaganes. También hay información sobre qué hacían los chicos hace tiempo, porque investigaron hace un tiempito lo que hacían los yaganes, los niñes y niñas yaganes, con sus familias. Así que bueno, también tenemos información. Bien, vamos a empezar con escuchar los audios, porque después llega a las 12 y estamos metiendo audio así, corriendo, y siempre nos falta tiempo, y hoy seguramente va a pasar lo mismo. Vamos con qué arrancamos. Mira, arrancamos con sexto, vamos a empezar con sexto y la bandera. 10:17 de la mañana ahí, para escuchar. Ahí. Apá, ¿ese era yo? Eras vos. Ah, ¿qué será ese? Ahí conectamos el teléfono y están saliendo cosas raras, como uy. Vos wow. Eres del más allá. Sí, a wow. Ver, ¿está? Wow. A ver quién es del más allá. ¿Y el del más acá? Bien, estamos cuando tenga lo de sexto. Sí, ahí va. Ahí va, dale. 20 de junio, Día de la Bandera Nacional. ¿Qué significa para vos la bandera nacional? Para mí la bandera nacional es un símbolo de identificación. ¿Por qué es importante tener una bandera? Es importante tener una bandera para diferenciarnos de otros países. ¿Qué otras banderas representan tu identidad? Otras banderas que forman parte de mi identidad, por ser parte de mi descendencia, son Italia, Chile, Alemania y Ucrania. ¿Hay alguna otra bandera que te motive? Otra bandera que me motiva es la de River Plate. ¿Pueden convivir diferentes banderas en una misma nación? Sí, porque una nación está formada por distintos pueblos originarios, por ejemplo, los mapuches. ¿Podemos tener más de una bandera? Sí, podemos tener más de una bandera porque cada pueblo originario y cada provincia tiene una bandera propia. ¿Por qué pensás que no conocemos el nombre y la historia de María Catalina Echevarría? Yo pienso que no conocíamos el nombre y la historia de María Catalina Echevarría porque antes se creía que el hombre era más importante que la mujer. ¿Pasará lo mismo con otras mujeres? Sí, yo pienso que pasa lo mismo con otras mujeres porque la historia está contada por los hombres como protagonistas. En algunos textos, María Catalina aparece solo con su apellido de soltera, pero en otros se la nombra con su apellido de casada, de Vidal. Vos, ¿cómo la nombrarías y por qué? Yo la nombraría con su apellido Echevarría, porque no debería tener el apellido de Vidal, porque ese no es su apellido y además la palabra de pareciera que María Catalina es propiedad del señor Vidal. Bien. Uy, cuántos conceptos, por sí, favor. Buenísimo. Impresionante. Ciro y su mamá son unos genios. Me de encantó. Todo, estuvo buenísimo. Sí, reinteresante. Si bien el tema central fue la bandera, sí. Pero aparecieron un montón de cosas, que eso es lo lindo de a veces trabajar algunos conceptos, algunos temas, que todo nos atraviesa. Sí, ¿sí? Totalmente. Y eso es lo que también buscamos, es no hablar de una fecha, de un evento aislado, frío, exacto, sino que hay un montón de cosas que nos atraviesan y cómo con lo que vamos construyendo podemos hacer un análisis mayor de los hechos ocurridos. Uh-huh. Bien, bueno, vamos con otro de Amanda. Para mí la bandera argentina representa todos los logros que se pudieron concretar. Es necesario tener una bandera para ser reconocidos como país y marcar territorio. La bandera que yo considero que me representa es la bandera de Chubut y la de Israel. Se puede convivir con muchas banderas en la misma nación. María Catalina fue una dama que nació en Santa Fe a finales del siglo XVIII. Fue la que cosió por primera vez la bandera argentina. Yo la nombraría como una de las damas que confeccionó la bandera argentina por primera vez. Bien, ahí pasó Amanda. Este es un trabajo que hicieron con la Senio Ani, Ana Romina, Oman, de sexto grado. Excelente. Bien. Tenemos también reseñas literarias. Yo creo que les había contado la semana pasada y la anterior que los chicos habían terminado de leer la novela El último espía de Pablo de Santis y que acerca de eso algunos chicos habían hecho una reseña. Sí, una reseña contando de qué les gustó, qué no les gustó, si la recomendarían la novela, porque, bueno, vamos a escuchar la primera reseña que tenemos, que es de Selene. están? Espero que estén muy, muy bien. Bien. Yo estoy Malta Bene. Yo soy Cele y estoy aquí en un video más con ustedes. En el video de hoy les voy a recomendar un libro que me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Se llama El Último Espía. Está escrito por Pablo de Santis e ilustrado por Max Cachimba. Me gusta mucho porque cada capítulo cuenta un diferente caso que tiene que resolver el último espía. El último espía va transitando los diferentes relatos de la resolución del misterio, ¿no? Como por ejemplo el caso asesino de palomas, el poeta de las cosas sencillas, que es mi favorito, en la ciudad borrada del mapa y el caso del libro indescifrable. El tiempo de los espías va cambiando y Canguro el embalsamado se transforma en el último espía. Y el millonario misterioso y el niño Miguel le plantean nuevos enigmas que tiene que resolver. Está muy bueno, se los recomiendo un montón. Y si ustedes lo tienen en casa, escríbanme en los comentarios, suscríbanse, que le den la campanita. Sí. Y bueno, me despido de este video por hoy. Espero que les guste. Les mando un beso enorme. ¡Mua, mua, mua! Cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas. Bien, ahí pasó Selene, que era un video, en realidad era una booktuber, porque bueno, recomendaba el libro a través de un video de YouTube. Nosotros pasamos el audio, por supuesto. Bueno, por eso decía, suscríbanse al canal, pónganme clic o más en los booktubers. La campanita de alerta, sí, de notificación. Excelente. ¿Qué buenísimo más tenemos? Tenemos a Amanda y a Mateo también, que hacen recomendaciones. Vamos con Amanda. Para mí este libro fue una emoción, con un suspenso que no se consigue con cualquier libro. El no saber qué pasa con aquel misterio sin resolver es una adrenalina que hace que sigas leyendo el libro más y más hasta llegar al final. Wow, adrenalina, misterio. Tierra ya no gira, tú giras por la tierra, en la guerra se dan besos, ya no se pelean hoy, las gallinas mugen y las vacas cacarean, las lombrices y los peces. Hola. Pescan los anzuelos, se vuelan. ¿Cómo andan? A mí la parte que me gustó más del último espía fue la parte que, la última, porque fue la mejor que he escuchado. Las otras sí estaban buenas, tenías el poeta. Tenías la... El que más me enrolló a mí fue la de Ciudad Perdida. Esa fue la que más me enrolló a mí. Y es una muy buena también. Pero lo que más me gustó es el libro indescifrable. Fue el que me... Uf, aunque fue el último, desearía a poder ver por lo menos un poco más. Pero estaba muy buena. Tenías el primer capítulo, tenías el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el último, el sexto. Pero estaba muy bueno, te contaba de muchas historias, tenía muchas razones, por lo menos tenía, por ejemplo, tenía como temas, tenía como risas. A veces te da un poco de risa. A veces teníamos el millonario misterioso, que fue uno de los mejores actores, pero el que más me gustó fue el último espía, que en el primer capítulo dice que es el canguro más armado. Pero después, cuando terminó, cuando se terminaron los espías, fue el último espía. Tuvo el trabajo. Y el único problema que tenía fue en quién era quién era el que le daba los cosos fue el millonario misterioso, y él se preguntaba quién era el millonario misterioso, y eso es otra parte. Pero lo que más me gustó, lo de Santis, que lo escribió así, pero no sé de dónde lo sacó. Ese es un problema muy mayor. Y el millonario misterioso, eso nunca se sabe. Solo en un capítulo de esos lo van a encontrar. A lo mejor, lo que más me encantó fue el último. Fue lo que más me encantó a mí. Muy, muy, muy. Me reencantó. Es lo mejor que yo había leído o escuchado. Pero estaba muy bueno. O sea, tenía por ejemplo drama, misterio, pero en el último capítulo tenía mucho drama. Muy bueno. Bueno, acá les saludo desde mi casa. Y cuídense. Chau. Las vacas cacarean, las lombrices y los peces pescan los anzuelos, se vuela por el... Ahí pasó Mateo hablando, Mateo y Amanda, contando qué parte les había gustado más y, bueno, poniéndole palabras a lo que van leyendo, que muchas veces es difícil encontrar qué sensación, qué emoción te produce lo leído. No es tan sencillo. Escapamos del me gustó porque sí. Claro. ¿Por qué no? Exacto. Bien, bien, está buenísimo. Así que ahí... Mateo ya me entusiasmó también. Claro. Para buscarlo ya al libro. Vamos a ver dónde lo encontramos. Uh-huh. Está en la biblioteca de la escuela y muy probablemente que esté en la biblioteca Rincón de Libros. Estoy segura que está. Bien. Después que tú la miras, ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias. Bueno, vamos con inglés. Tenemos inglés. Uh-huh. Vamos, llegó la hora de inglés. A ver, son chisters. A ver. ¿Se acuerdan que Flor nos había mandado la consigna la semana pasada? Y bueno, hay respuesta a esa consigna. A ver. Hi teacher, my name is Bianca. I'm nine. Ah, me re cuesta decir qué dijo, qué quiso decir. Bueno, ¿tenemos más? Tengo más. A ver. Hay más. Hello, Hannah y Antonella. I'm like fruit. I'm like juice. I'm like ice cream. I'm like cheese. I'm like salad. I'm like cake. I'm don't like meat. I'm don't like cheese. Bien, Antonella, ahí todo lo que le gusta y lo que no le gusta también. Lo que no le gusta también, qué bien. Sí, buenísimo. ¿Qué más? Tenemos más. I like ice cream. I like salad. I like cake. I like fruit. I like meat. I don't like cheese. I don't like sweets. I don't like potato cake. I don't like cucumber. Bien, ahí pasó Mía. Red. Bien, buenísimo, de quinto grado. Uh-huh. Ahora me acuerdo de la actividad, era I like, uh-huh, que sería lo que me gusta. Claro. Y I don't like, que no me gusta. Bien. Ahí, obviamente, I like todo lo que dijeron. Uh-huh. Cheese, ice cream, ¿sí? Ahí tenían un queso, helado, jugo, frutas, ¿sí? Y bueno, la actividad de Flor era esa, lo que me gusta y lo que no me gusta. Así que bienvenidos ahí los audios de los chicos y chicas diciéndonos lo que les gusta y lo que no, pero en inglés. Uh-huh. Mira, imagínate, me trabo con el... Claro, con sí, el sí, en castellano, José. Cacarean las lombrices y los peces, pescan los anzuelos, se vuela por el mar y se navega por el cielo, crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto, ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La revela su fumar. Es el ña kusunchu amanchin kaiman risunchu charangui kaparisunchis samamichi ña kusunchu amanchin kaiman risunchu kai wati wawa kuna yana mawa marka pinga chimarita amanchin kaiman risunchu mas causeñas tan chispa. Mamá, madre tierra, cantutita bellas flores, charango jilguero mío, seguiremos brindando sendas del mundo. Charango contigo, hermano, pediremos justicia a nuestros pueblos. De curiosidades. ¿Te gusta investigar? Deporte, ciencias, arte, literatura. En este espacio te invitamos a compartir todas las cosas que te interesan. ¡Anímate! Bien, bloquecito de curiosidades, ¿sí? Que ya por lo que veo está ahí para salir. Sí. ¿Qué tenemos para este segmento? Tenemos a Vicky que nos habla de... Ahí vamos a ver. Dale. Hola, soy Victoria. Me gustan mucho los perros, entonces investigué sobre el San Bernardo. Dice, originaria del Tíbet, los monjes del hospicio de San Bernardo lo adoptaron allá por el siglo X, apto para tareas de salvamiento de las personas extraviadas en la montaña. Hoy en día se adaptó muy bien el ambiente familiar. Grande y fuerte, necesita mucho espacio y un cuidadoso aseo. Bien, ahí estaba Vicky hablando del San Bernardo y que viene del Tíbet, de sí, los monjes tibetanos. Es ese perro gigante, grandote, sí. Peludo, ¿sí? Uh-huh. Necesita mucho espacio, digo. Totalmente de acuerdo. Y mucha comida. Bien, San Bernardo, ahí que está para, también está para buscar gente en la montaña, uh-huh. Para buscar cosas. Así que bueno, gracias Victoria por contarnos sobre el San Bernardo. ¿Tenemos más? Tenemos más, pero acá tenemos ahora, lo quería contar es que los chicos y las chicas estuvieron investigando sobre los niños y las niñas yaganes, de los yamanas. ¿Se acuerdan que pasamos el audio de la Senio el año pasado? El programa pasado. Exactamente, sí. Pueblo originario de la zona de Tierra del Fuego, ajá. Sí, con el clima áspero y frío, sí. A ver qué tenemos. Bien. Las niñas bucean con sus mamás y los niños no sé qué hacen. No. Ahí pasó Lino hablando de las niñas puntualmente, que era lo que hacían, que se subían a las espaldas de las madres. Pero dice, los niños no sé qué hacen. Tenemos más, pero bueno, ahora hay que encontrarlo. A ver, ¿qué más tenemos? Acá llegó un mensaje escuchándolos desde Bahía Blanca, dice, hay una radio escucha desde Bahía, así que bueno, un saludo para ahí Mariana que están escuchándonos desde Bahía Blanca, ¿sí? Qué grande, un saludo muy grande a Mariana. Bien. El despojo, gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar. Hora 10. La vida de los niños y niñas yaganes era muy sufrida. Sus mamás llevaban en sus espaldas y les enseñaban a nadar en agua heladas. Muchas veces no cazaban ningún animal y muchas veces se dormían con hambre. Y a pesar del frío, no tenían mucha ropa para abrigarse. Hoy el sol se escondió y no quiso. Bueno, muchas gracias, María Victoria, muchísimas gracias. Por la participación a Victoria, a su mamá, a Lino, bueno, a las familias de segundo en general. Un abrazo muy grande. ¿Con qué seguimos, José? No tengo ni idea, Mercedes. ¿Con qué seguimos? ¿Qué tenemos? Estamos claros. Llegando al el último programa de esta etapa y sí. No tenemos ni idea. No, no tenemos. Bien, ¿vamos a un tema musical? No, tenemos un montón de cosas. Ya viene Marita. No anunciamos con quién vamos a estar hablando dentro de un ratito. A las 11 tenemos que llamar para hablar. ¿Cómo la presentamos? Ah, a las 11, claro. ¿Cómo la presentamos? ¿Alumna de la escuela? Para empezar, es alumna de la escuela, de sectorado. Está haciendo una actividad en estos días que nos enteramos así medio de casualidad, pero que nos parece importante dar a conocer y que nos cuente, porque se está filmando una película acá en la comarca, ¿sí? Y tenemos una... a Amanda, que la vamos a llamar un ratito, para que nos cuente su experiencia, cómo es trabajar una película. A mí me gusta verla, pero yo nunca estuve. Claro. Me encantaría estar en alguna, porque bueno, van haciendo pedacitos y partecitas hasta que en un momento sale entera, pero muchas veces hasta los mismos actores no saben cómo es la historia real, sino que cada uno tiene su partecita. Además de Amanda, participaron otras amigas como que fueron convocadas de esa edad para trabajar en esta película. Así que bueno, ya en un ratito la llamamos para que nos cuente un poquito más. Totalmente, genial. Así que bueno, bien, vamos. Sí. ¿Con qué continuamos? Te cuento. ¿Qué? Con los chicos de segundo grado, con el otro segundo grado, estuvimos viendo distintas obras literarias que hablaban sobre distintas formas de conformación de las familias, teniendo en cuenta que cada familia es una única y particular y que no hay dos familias iguales. Estuvimos leyendo la obra de Isol, que súper, súper recomiendo, que se llama Secretos de Familia, que wow. Lo estuvimos pasando en un PDF para el Día del Libro como regalo. Isol es una escritora argentina que, entre otros libros que tiene, tiene un libro con un personaje muy famoso que se llama Petit, que muchos chicos y chicas lo conocen porque está en Paca Paca. Hay un dibujito que es Petit, que es genial, que está casi todos los días, sale o salía en Paca Paca. Hasta hace poco tenía la TDA y lo podía ver. Y ahora, puntualmente, Leila nos mandó un audio contándonos un poco cómo es su familia y cuáles son sus costumbres. Bien. A ver si... Mi nombre es Leila, somos cuatro, mi mamá, mi papá y mi hermano y yo. Tengo cuatro perritas y dos gatos. Nos gusta mucho compartir en familia. Nos gusta mucho pasear y vamos al lago y al río. Me gusta ayudar a mis papás. Me gusta ir mucho a visitar a mis bisabuelo. Bien. Eres un verso en reverso. Bien, ahí visitando los bisabuelos. Bisabuelos. Bien. Hablando de su familia, uh-huh. Como bien decías, cada familia es un mundo. ¿Y el título del libro cómo es? Secretos de familia. Secretos de familia. Que hay secretos buenos y uh-huh. Hay secretos malos. Exacto. Si no me quiero meter en el libro, simplemente el título me lleva a pensar eso, uh-huh. Que ya lo hemos dicho acá y lo decimos en la escuela también, esto de las familias, que son todas diferentes, pero bueno, es eso, ¿sí? Bien. Salimos del estereotipo de familia, mamá, papá y hermanitos. Y el perro y el gato. Y el perro y el gato ahí, sí. Bueno, así no, que... No es así. Me interesa por ese lado ese sí. Libro, a ver qué dice, ¿no? Podés leerlo, lo compartimos para el Día del Libro a todos los chicos y las chicas de la escuela en un PDF. Sé que no es lindo leer en PDF. Bueno, no sé, a mí en lo personal hay gente... ¿A vos te gusta el libro así, sí, de pasar la hojita? El libro. Está el y libro olor, en la olor a libro. Sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, son las nuevas formas de leer libros, esto, las formas electrónicas de leer libros, que bueno, en el celular es bastante complejo. Sí. Yo no tampoco siento mucha atracción. Y no me concentro tanto en leer en el celular. Claro. Sí, también prefiero esto, el libro, aunque sea imprimirlo. Claro. Pero bueno, lo recomendamos también al libro, Secretos de Familia. Secretos de Familia de Isol. Mañana hay un gran evento acá en la radio. Sí, mañana tenemos un evento en la radio. Súper evento en la radio, yo estoy esperándolo, así sí. Contando los días, cuando llegues más mañana. Tengo una emoción, me encanta la propuesta. ¿De qué se trata la propuesta? Mañana está arranca acá en la radio y lo queremos compartir en este espacio porque nos parece re importante y re, no sé si llamativa la cuestión, pero empieza el radioteatro, uh-huh. ¿Sí? Vamos a escuchar el spot. A ver qué nos dice y qué nos adelanta. Radio Teatro del Teatro Casero, acá en La Fogona, mañana a partir de las 17:45. La compañía Teatro Casero presenta El Capricho del Gigante. Un radioteatro para escuchar en familia. Para personas dispuestas a imaginar y pasarla bien. Sábados de julio a las 17:45 por Radio Fogón 97.3, la comunitaria del hoyo. Este radioteatro fue seleccionado en el concurso de producción de obras de radioteatro de Dramaturgia Regional 2020 y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Bien. bien, se viene el radioteatro a la radio y lo recontra ultra recomendamos, ¿sí? Sí. Como bien decía ahí, es la compañía Teatro Casero y presenta este radioteatro que se llama... El Capricho del Gigante. Wow, estreno mañana, 3 de julio, ¿sí? ¡Qué emoción! Estreno, sábado de julio, 17:45 por Radio Fogón y con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Obviamente, viene por la radio con la entrada libre y gratuita, ¿no? Buenísimo, es genial. Estar en casa con unos mates. Yo ya me veo mañana en casa con unos mates, con Feli, escuchando el radioteatro. Vamos a invitar 45. A una amiguita de Feli para que venga también a escucharlo. Así que vamos a hacer, por ahora, tres. Vamos a ver si se suma alguien más. Con la distancia, el protocolo, todo en casa también. Y poner la radio como en los viejos tiempos y qué escuchar lindo. El radioteatro. Sí, sí, sí, re emocionante. ¿Sí? Entonces, bueno, lo recomendamos para toda la familia. También está... Déjame hablar de la parte literaria. Estoy así, quiero hablar. Bueno, contame, a ver, ¿qué sabés? ¿Qué me podés contar? ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo nos entusiasmás para escuchar El Capricho? El Capricho del Gigante. Yo estoy segura que sale de la obra de Oscar Wilde, El Gigante Egoísta. Yo creo que por ahí lo dice o no lo dice, pero para mí sale de ahí, del cuento. Es una adaptación del cuento El Gigante Egoísta, que es un clásico de la literatura general, pero infantil, que está en todas las bibliotecas. Hay miles de versiones y reversiones, ilustradas, sin ilustración, de revista, porque es muy conocido. Y la historia, cuando, bueno, mañana cuando no la voy a spoilear nada, pero cuando la escuchemos, porque bueno, yo creo que tiene que parte de ahí, de esa, del gigante caprichoso. Dice José que no. Bueno, si es de Oscar Wilde, que yo creo que sí, nos vamos a acordar, porque en algo de esa de ese cuento lo en algún momento de nuestra historia lo escuchamos y nos va a gustar mucho. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por... Y obviamente la experiencia del radioteatro, ¿sí? Acá entro en mi historia personal. A ver. Cuando era joven, imagínate, hace muchos años, en el 8, escuchando Radio Nacional, no habían tantos medios como ahora. Era Radio Nacional. Cuando apareció Regional, no me acuerdo en qué año, pero si no antes era solamente radios que se captaban, que eran todas chilenas, ¿sí? Debido a la zona donde estamos, como que es una misma región, la zona de Chile, acá tenemos las mismas costumbres casi, ¿no? Bueno, venía esto, que había una compañía de teatro, si no me equivoco, yo sé que eran del Valle, Roca de por ahí, que pasaban en radioteatro, en Radio Nacional, por capítulos, Juan Moreira. Sí, Juan Moreira. Yo me acuerdo porque hay una maestra que vivía acá, amiga, que también lo escuchaba, que vivía en El Hoyo en la misma época que vos, y me habló ayer de Juan Moreira. Increíble. Lo que asociamos inmediatamente, claro, al radioteatro, digo, cómo estas experiencias que son tan impactante y tan nos atraviesan tanto emocionalmente también, porque terminaba el capítulo de esa semana y quedaba justo a punto de la pelea, después venía la pelea y bueno, era muy emocionante, claro, mucha expectativa, y todo el pueblo escuchábamos eso porque no había en otros medios, la televisión llegó mucho después también. Y voy a esto, que luego de escuchar todo el radioteatro, llegaba a su fin, después venía la compañía y lo teatralizaban. Genial. En el gimnasio, acá en El Hoyo. Imagínate, no, el pueblo entero explotaba el gimnasio. Y además traían cosas que para nosotros, y yo siendo niño, más aún, el tema del flash, esta luz que intermitente, que si te moves, como que da un efecto rarísimo. Claro, no sé, sí, técnicamente. Sí, sí. Cámara así como pausada, una cosa así. Algo cámara así. Cámara lenta. No lo sé decir técnicamente, pero es muy lindo, muy impactante. Claro. Y la pelea, y sangre para todos lados. Eso recuerdo. Genial. Era muy niño y me quedó recontragrabado el tema del radioteatro, escuchándolo por radio. Y quizás por ahí también, por eso nos gusta la radio. Claro. Y escuchamos mucha radio y después ver esto. Así que bueno, recomendado mañana, Radio Teatro Casero, que nos presenta El Capricho del Gigante. A costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa. Bien. Continuamos con las propuestas de los maestros y las maestras. En este caso, la profe de Educación Física, Julieta, trae una propuesta para la semana que viene, sí, para hacer en casa. ¿Se acuerdan que la otra semana con qué estuvimos? Con las pelotas de trapo, uh-huh, veníamos estando, ¿no? Uh-huh. Que también trae muchos recuerdos. No sé, sí, todo me hace recordar. Todo deja una huella, una impronta emocional en tu vida, que está buenísimo. El radioteatro y la pelota de trapo, de medias. Claro, y sí, son... pero son todos. La verdad que sí, son todas cosas que sí, que de nuestra infancia. Bueno, estando acá la podemos, nos viene y lo decimos. Quizás a la gente que está escuchando del otro lado, a los papás de nuestros alumnos y alumnas, también le deben pasar, claro, cosas, ¿sí? Y sí. Si alguien quiere compartir, no sé, se le despertó un recuerdo que tenía olvidado con decir pelota de media, por ejemplo, radio, teatro, son palabras disparadoras, o teatro en el gimnasio del hoyo. Claro. Bueno, y podría seguir eternamente. Claro, podríamos seguir. Sí, y vamos a escuchar lo que me acaba. Vamos a escuchar a Juli. Hola, hola a todos, acá la señora Juli de Educación Física. Les va a mandar otra propuesta para que hagan esta semana. Recuerden que la semana anterior hicimos la pelota con papel y una media vieja. Bueno, y ahora vamos a agregar, utilizar una lata, puede ser lata de atún, de durazno, de tomate, alguna lata o algún balde o recipiente, ¿sí?, o algún tacho que tengan en casa. Lo van a ubicar en el piso, arriba de una silla, arriba de una mesa. Lo pueden colgar, si tiene manija, lo pueden colgar, ¿sí?, de algún ganchito en la pared. Y van a intentar lanzar la pelota, ¿sí?, desde distintas distancias, primero más cerca y después más lejos, para invocar adentro de esa lata o de ese tacho o ese balde o el recipiente que tengan ustedes para invocar ahí. Así que bueno, espero que lo disfruten. Y una variante que pueden hacer es armar pelotitas más chiquititas con papel, ¿sí?, y después me cuentan a ver con qué les resulta más fácil, si con pelotas chiquititas o con la pelota grande que hicieron con la media. Bueno, les mando un beso enorme, enorme, enorme, y estamos escuchándonos por acá por la radio. Bien, ahí se fue Juli y apareció Juli con una propuesta, con las pelotas de trapo. En esta oportunidad, en la clase pasada, hicimos la pelota y ahora nos propone cómo jugar, de qué manera. También ha abierto la posibilidad de que a alguien se le ocurra un juego nuevo. Sí, ¿sí? Buenísimo. Podemos crear un juego nuevo con nuevas reglas también. Uh-huh. Todo está abierto a la creatividad también de cada uno y cada una. Bien. ¿Con qué seguimos, Mercedes? Seguimos con cuarto grado y una propuesta de lectura de leyendas a través del WhatsApp. Que desde que empezamos con la bimodalidad estamos trabajando con lecturas a través de esto que comentaba recién, de audios de WhatsApp que transmitimos las maestras, la señora Gaby y quien les habla, Mercedes. Y en esta oportunidad vamos a empezar con un libro de Gustavo Roldán que se llama Leyendas de la Patagonia, y queríamos pasar el primer capítulo del libro para compartirlo con los chicos y las chicas de otros grados y con la audiencia en general de la radio. Y comienza así. Hola, muy buenos días, lindos y lindas. Espero que estén muy bien, que se encuentren súper bien. Hoy les queríamos contar con la señora Merce que vamos a comenzar a leer un libro de Gustavo Roldán. Se llama Patagonia, tiempo de leyenda. Seleccionamos este libro por dos motivos. El primero es que en lengua estamos trabajando con leyendas. Y el segundo es porque las leyendas que nos trae Gustavo Roldán tienen que ver con nuestra Patagonia. Entonces nos pareció súper lindo poder juntar las dos cosas. Queríamos proponerles una segunda lectura, ya que nos pareció que la primera lectura que realizamos de la novela fue muy linda, disfrutamos un montón. Entonces, nada, queríamos como continuar con estos momentos y estos espacios de lectura para que ustedes puedan ir disfrutando junto con nosotras. Entonces ahora los invito y las invito a ponerse cómodo, a buscar un lugar re lindo, el lugar que más me guste de casa, y comencemos a disfrutar todos juntos. Les mando un beso y por acá les dejamos la primera lectura. El origen del mundo. En un tiempo anterior al tiempo, cuando todavía no existían las sombras. No hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. El origen del mundo. En un tiempo anterior al tiempo, cuando todavía no existían las sombras. En el comienzo era la oscuridad y la tristeza. Era la soledad sin miedo, pero también sin alegrías. Era la quietud, pero una quietud que dejaba el corazón vacío. El gran dios Koch quiso ver y saber cómo era ese mundo donde reinaba, pero que estaba en penumbras. Con un movimiento de su brazo, rasgó las tinieblas y apartó la oscuridad. Así nació el sol, y el sol dio origen a las nubes. Y las nubes al trueno. Y a los relámpagos. Pero todo era un desorden. Koch debió atender lo que se iba produciendo para tratar de poner las cosas en orden y en concierto. Ya estaban hechos los mares, que se habían formado con las lágrimas de Koch, y por eso son salados. Entonces hizo surgir en medio del mar una isla muy grande, tan grande como para albergar los seres vivientes que comenzaba a crear. Y creó las aves, los animales, los insectos y los peces. Y para que la noche no fuera tan oscura, creó la luna. Y después hizo allá lejos una tierra enorme que fue llamada Patagonia. Y aparecieron héroes, hombres y gigantes. Después Koch descansó. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste. Y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querubes. Como el sol tenía miedo, se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, Bajando por la sierra, la tierra ya no gira, tú giras por la tierra, en la guerra se dan besos, ya no se pelean hoy, las gallinas mueren y las vacas... Bueno, ahora sí, volvemos al segundo bloque de La Escuela Suena en la Radio, y tal como lo prometimos, tenemos en línea a Amanda. A ver si nos escucha Amanda ahí, hola. A ver, Mercedes. Hola, hola. Hola. Ahí está, bien, estamos en el aire. Bueno, Amanda, sabemos, bueno, contamos que sos alumna de la escuela y que te llamábamos porque esta semana, o la semana ya hace un par de semanas, venís participando de una película. Y queremos saber cómo te enteraste, participaste de un casting, bueno, toda tu experiencia, que nos cuentes lo que tengas ganas de contar. Me lo dijo mi mamá lo del casting. Ajá. Y el casting fue en Bolsón y fueron solamente 2 días de rodaje. Ah, bueno, bien, solamente 2 días, pero sí. Bien, ¿y qué te hicieron hacer en el casting? ¿Estabas vos sola? ¿Tuviste que hacer una fila? No sé, todo, contanos. Estuvimos más que nada charlando. Ajá. Bien. ¿Por qué? Ahí está. Y después para filmar, fui en una casita, bien chiquitita, que tenía que salir. Y había supuestamente mi mamá falsa, que estaba pegándole a mi papá falso, y entonces teníamos que correr al auto y dar lo más rápido que podíamos. Ah, mi amor. Y después, otro día teníamos que charlar con unas amigas, después tuve que pasar una pasarela y entrar a la casa. Ah, bien, esa fue tu actuación. ¿Y qué película es? Se llama Los Tres Hermanos. Los Tres Hermanos, bien. ¿Y vos sos la hija de uno de los hermanos? Sí. Bien. Y recién contabas que una de las escenas, bueno, tenías que correr bien fuerte, y la otra tenías que conversar con amigas. Sí. ¿Y las conocías? A dos y a una no. Ah, bien. O sea que era como más sencillito grabar, filmar. Sí, una se llama Lola, que es mi vecina, y la otra es mi mamá, y que va a la escuela conmigo. Ah, bien, así que la reconocía. ¿Y ensayaron para hacer las escenas? No. No. Mira vos, súper espontáneo. Qué interesante. Sí, pero muy poco. Uh-huh. Después del segundo ya no. Ah, mira. Estuvimos ensayando ahí con las nenas, pero así como a nosotras se nos ocurría. Claro. Amanda, ¿y tenían un vestuario especial o era la ropa que usas todos los días? Yo no usaría esa ropa, me quedaba muy chiquitita. Ah. O sea que era... Yo usaba un pullover verde, uh-huh, con prismas blanquitos. Ajá. Y ellos usaban la ropa que usan siempre. Ah, bien. ¿El director estaba ahí también, el director de la peli? Sí. Y iba haciendo, marcándoles ese luz, cámara, acción, ¿hacían así? Sí, eso lo hacía otra chica que tenía como un coso que se cerraba. Así. Claro, el famoso coso que se cierra y que marca, que arranca la escena. Y sería como el asistente del director, a lo mejor. ¿Y sabés quién es el director de la peli? No lo conozco. Ah. No, bueno, nosotros tampoco. Pero bueno, sí sabemos, por ejemplo, yo ayer quise venir para El Hoyo y estaba cortada la ruta, porque estaban justo filmando sobre la ruta 40, entonces nos iban parando con los autos y teníamos que esperar un poquito, porque la filmación en un momento se dio sobre la ruta, así que se ve que, bueno, a todos de alguna manera nos llegó lo de la peli. ¿Y estás contenta de haber participado? Sí. ¿cómo te sentiste? Me sentí como cambiando lo que hago siempre. Ajá. Claro, totalmente. Un cambio re de... importante, porque la primera vez que firmás una película. Sí. Bien, cortos ha firmado igual. Sí, pero están de muy mala calidad. Claro, nada que ver a firmar una película. Sí, nada que ver. Nos hacíamos con mi hermano sacándole fotos a los muñecos, no tenía nada. Claro, mira cómo empezaste con sacándole fotos con a los muñecos. Pero también yo vi un corto que hiciste sobre el lejano oeste. ¿Yo? Me pareció que sí. Que era. Que estaba también, actuaba Tobía, Zona, Felipe. ¿Te acordás? Sí. Me acuerdo de esos actores. Había dos actores más, solo no me salen los nombres. Anastasia y Juancho. Iona, claro. Sí, me acuerdo. Ese era un cortito y era de buena calidad ese corto. Sí, pero porque lo hicimos con... Porque lo hicimos con otra señora que se llamaba Paula. Claro, la señora que se llamaba Paula, que dio un taller en la comarca sobre justamente eso, sobre cortos, para hacer cortos con chicos. Sí. Uh-huh. ¿Y vos te imaginás en un futuro trabajar de esto? Me gustaría. No me imagino trabajando de esto. ¿Te gustaría? Sí. Buenísimo. Entonces ha sido una linda experiencia. Lo bueno también era que lo tuvimos que repetir muchas veces porque era divertido, porque teníamos que repetirlo cada vez de una manera diferente y eso fue muy divertido. Ah, mirá vos, qué bueno, claro. Van y vienen varias veces. La misma escena en varias oportunidades. La corrida debe haber sido lo que más te da cansado. No corrí. Ah, te interpreté que la primera escena salías corriendo de tu casa. Ah, no, pero apenas corriendo. Como teníamos que correr como apenas 5 metros. Ah, bueno, no era nada, claro, era poquito. ¿Y sabés para cuándo se va a estrenar la peli, para estar todos atentos y atentas? No sé, pero imagino que el año que viene. Claro, y sí. Porque al final vamos a filmar este mes, creo. Claro, buenísimo. Bueno, te hemos preguntado de todo, Amanda. Muchísimas gracias por la entrevista. De nada. Bueno, ojalá vernos la semana que viene en la escuela y si no, después de las vacaciones. Sí. Bueno, te mando un abrazo grande, un beso grande a tu familia. Chao. Chao. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos. Bueno, estuvimos con Amanda, alumna de sexto grado de la escuela, que en este momento está, ya usó un término que me encantó, rodando. Sí, una genial. Película. Rodando, ¿sí? Una película. Y perfecto. Y esto que contaba, que las escenas las repetía varias veces. Uh-huh. Genial, de distintas formas. Claro, porque uno, nada, se iba a decir alquilar la película. No, en VHS, no va más. Oh. Bueno, pero todos nos sentamos, vemos una película, pero el trabajo que hay detrás, y esto también que le preguntaste sobre el cuándo se va a estrenar, son laburos muy largos. Sí. Y quizás el año que viene recién. Uh-huh. Recién se están filmando algunas escenas. Después viene la compaginación, la edición, la música, todas esas cosas. Mucha gente trabaja para hacer una película, muchísima gente. Sí. Más allá de los actores que vemos. Entonces Amanda nos contó un poquito del rodaje, de su participación. Para estar atentos cuando salga el estreno de... ¿Qué se llama? Los Tres Hermanos. Tres Hermanos. Y también contó que participó con algunas compañeras. Las amigas, una de las escenas tenía que hablar con amigas y sí. Invitó a dos amigas de ella. Qué bueno.

en la radio, por Radio Fogón, la 97.3. Radio Fogón, la comunitaria del hoyo. Vamos a continuar, tenemos más audios. El otro día, la semana pasada, estuvo la... No, esta semana, el 20 de junio se suele hacer la promesa de lealtad. Claro. Sí, como todos los años, promesa de lealtad en cuarto grado. Los que han pasado por la escuela primaria y han pasado por cuarto grado, en todos los años y en cuarto se hace la promesa de lealtad a la bandera. Y también se hizo, esta vez, de manera virtual, como el año pasado. Esta vez hizo un Meet, ¿sí? Para los que no saben, es como el Zoom. No sé si aclaró algo ahí, pero bueno, es una plataforma en donde se pueden ver, ¿sí? Como claro, una videollamada, como videollamada, pero con muchos más. Claro. Entonces eso se hizo en la escuela 223. Y además se fue trabajando durante la semana sobre esta fecha y sobre este tema. Y vamos a escuchar un audio que trabajaron en cuarto grado. Y bueno, vamos a escuchar muchas voces de muchos alumnos y alumnas y a las seños. Así que vamos a escuchar a cuarto grado. Después de haber estudiado a Belgrano, sus ideas sobre afianzar el comercio de los productos originarios, sobre lograr la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sobre garantizar la libertad de todas las personas, sus ideas sobre la posibilidad de acceder a la tierra para quienes la trabajen, sobre promover la educación, la creación de leyes y la salud, contribuyendo así a la formación de una nación independiente y justa, los chicos y las chicas de cuarto pensaron y compartieron lo que cada quien consideró oportuno prometerle a la bandera. A continuación, sus voces. Le prometo a mi bandera proteger a mis amigos y familia de la injusticia y la violencia a través del diálogo, sin lastimar a nadie, para contribuir a la paz y a la libertad de las personas. A mi bandera la voy a respetar siempre, defenderla para que otros no la ofendan y la voy a querer siempre. Juro a mi bandera que nunca voy a dejar de querer a esta bandera y siempre voy a estar acá porque es donde me crié. Me comprometo a amar mi bandera, respetarla, cuidarla y defenderla, porque me olvido del mundo cuando miro sus colores que representan el cielo lindo que yo más quiero. Le prometo a mi bandera que siempre la llevaré en mi corazón, para sostenerla en lo alto de donde yo vaya. Prometo defender la bandera de mi patria hasta el infinito y más allá, para vivir siempre en libertad. Me gustaría prometerle a mi bandera que siempre voy a cuidar y respetar el medio ambiente para que todos vivamos mejor. Yo me comprometería a no mentir, ser responsable de mis acciones, ser solidaria y buena compañera en la escuela y en mi casa con mi familia. A mi bandera juro llevarla en mi corazón con mucho orgullo. Me gustaría prometerle a mi bandera que tengo que respetarla para comprometernos a ser ciudadanos libres y justos. Me gustaría prometerle a mi bandera que siempre la voy a defender y cuidar para recordarla como símbolo de nuestra patria argentina, con amor y lealtad. Me gustaría prometer la bandera, defenderla para mantener la libertad, igualdad, valores. Ser responsable con mis tareas y respetar a los mayores. Me gustaría prometerle a mi bandera que respetaré la naturaleza y a las personas siendo responsable. Cuidaré y protegeré a mi bandera. Me gustaría prometerle a mi bandera que no traicionaría a mis orígenes y ser buena persona, para que los argentinos vivamos mejor. Me gustaría prometerle a mi bandera que voy a ser buena persona para ayudar a quienes necesiten. Me gustaría prometerle a mi bandera que voy a cuidar el lugar que me rodea y decir la verdad para honrarla en lo alto. Yo amo mi bandera, es por eso que me comprometo a respetarla y cuidarla, porque hubieron personas que entregaron su vida para hacer de nuestro país una tierra de libertad. Hoy voy a prometer a mi bandera cuidarla, protegerla, amarla, protegerse de los ambientes, ser leal a nuestra identidad y nuestra cultura. Le prometo a mi bandera serle leal, quererla, respetarla, nunca burlarme de ella y amarla siempre. Me gustaría prometerle a mi bandera que siempre la cuidaré y que la llevaré siempre en mi corazón para cuidarla y respetarla. Con respecto a la lealtad, pensé en cómo soy todos los días. Soy leal a mi familia, a mis amigos, a defender nuestro territorio y a ayudar a hacer un mundo mejor. Me gustaría prometerle a mi bandera que voy a ser bueno. Voy a cuidar la naturaleza y respetar a las personas para que el país y todos los habitantes estén mejor y puedan ser felices. Me gustaría prometer a mi bandera que voy a ser fiel y respetar a mi país y la bandera para ser un buen argentino. Prometo amar y respetar a mi bandera. A mí me gustaría prometerle a mi bandera que yo voy a luchar para que Argentina sea mejor cada día y para que los argentinos puedan vivir en un lugar hermoso. Prometo respetarla, protegerla y defenderla para que se sepa que es la bandera que nos representa. Me gustaría jurarle a mi bandera que siempre va a ser mi bandera para que sepa que siempre estará en mi corazón. La bandera significa para mí algo especial que tengo que cuidar para toda la vida. Me gustaría prometerle a mi bandera que yo voy a ser bueno y ayudarle a la gente y a mi familia. Prometo amar y respetar a mi bandera. Mi promesa de la bandera es juntar muchas semillas y sembrarlas en el bosque nativo para recuperarlo del incendio. Yo prometo a mi bandera, celeste y blanca, cantarle el himno con mucho amor y orgullo y ser leal por siempre. Nuestra bandera es el símbolo de los valores que quienes fundaron la nación defendieron y promovieron con sus luchas y sus sacrificios, triunfos y derrotas. Esos valores son los de la libertad, la tolerancia, la justicia, la igualdad, la paz y la solidaridad. Representan nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas. El esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera. Y nuestro futuro, el de nuestras hijas y nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos y argentinas. De esta manera, queremos agradecer a cada uno y a cada una de los niños y las niñas de cuarto grado que sumaron sus voces, sus pensamientos, sus ideas y sentimientos a nuestra bandera. En este contexto tan complejo, pensamos que es muy significativo poder expresar en palabras lo que representa nuestro emblema nacional. Agradecemos a Noyen, Justina, Fausto, Morena, Valentín, Eliseo, Benjamín Beltramino, Jaidana, Ian, Lorenzo, Gabriel, Iván, Inti, Bianca, Alma, Brisa, Mili, Amancay, Margarita, Violeta, Benjamín Di Toledo, Juan Cruz, Joaquín, Aitana, Antonella, Facundo, Aidar, América, Mateo, Zoe y Michael. Thank you. Ahí pasaban. No te escucho. ¿No me escuchás? No te escucho, José. ¿Qué os pasa? A ver. ¿Escuchando a mí? Morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos Hola. Hacen magia. Ahí, ¿me escuchás, Mercedes? A ver, ahora si me escuchás, sí. Ahí estamos. Bueno, escuchamos a los chicos de cuarto grado, ¿sí?, que nos hablaban, y fue toda una reflexión y un trabajo sobre la bandera. Entonces estuvimos escuchándolos. Ahora vamos a escuchar una canción que está interpretada por la seño Erika y la seño Ana Rosa de Música, que con referida obviamente a la fecha del Día de la Bandera. Cuidaremos a nuestros amigos, familia, de la violencia y la injusticia, y a través del diálogo promover ser buenas compañeras, solidarios, de nuestros mayores aprender. Ahora sí. Juntando semillas, sembrándolas, recuperar el bosque que se encendió. Siendo responsables con nuestras tareas y nuestra acción, respetar a nuestros orígenes y los de todos en esta nación. Lindo es su color, hasta el infinito y más allá, para que todos logremos vivir en paz y libertad. ¡Qué hermoso! Me encantó. Bien. Sí, excelente ahí. Y bueno, resumiendo también todo, ¿no? Lo que es la bandera, que no es simplemente prometo a mi bandera tal cosa, sino que es el respeto hacia las demás personas, demás culturas, demás respeto al medio ambiente, ¿sí? Porque hay algunos alumnos y alumnas decían el respeto al lugar, que es eso, ¿no? Y no es una sola bandera que a veces no se identifica, que me parece recontra importante recalcarlo, que algunas personas tienen más de una bandera, y entonces eso me parece que también hay que ponerle palabras y ser respetuoso con aquellos que, por ejemplo, escuchábamos antes también el que respetaban las banderas de otros países, porque sus papás, sus abuelos son venidos de ahí, y está muy bien. Hablaron de pueblos originarios que también tienen sus banderas, también tienen sus símbolos, y también es hay que respetarlos. Entonces, si bien la bandera argentina representa a un país, pero dentro de este país tenemos un montón de personas, de grupos, de otros pueblos que también merecen ser respetados, también deben ser reconocidos, y eso va a hacer de que todos estemos incluidos de alguna manera en un país. falta mucho todavía de que se reconozcan pueblos, personas, costumbres, y quizás no van con la cultura que se impone como general. Entonces, bueno, el día que cada pueblo, cada persona, cada grupo pueda tener el respeto que merece y el reconocimiento que se merece, más allá de banderas, también hay territorios por los cuales hay que reconocer que es parte de la historia argentina. Obviamente que son conflictos que nos llevan, conflictos que siguen estando, y al no tener una respuesta van a continuar siendo conflictos, y es lo que nos pasa como sociedad, como pueblo argentino en este caso, ¿sí? Pero bueno, hay que revisar un poquito la historia y buscar la solución más acorde para que todos sean y seamos reconocidos y tengamos lo que nos corresponde. Quizás en algunos casos fue usurpado muchos territorios con el fin de organizar un país. Fueron territorios usurpados a pueblos originarios, y bueno, estaría buenísimo que, sería muy sanador, por decirlo de alguna manera, que se reconozcan y se restituyan los territorios de ancestrales. Bueno, todo. Dijo José, a mí en lo personal me gustó mucho la canción de las chicas que cantaron. Me gustaría volver a escucharlo. José se ríe porque... Sí, ahora, ya lo pensé, por eso. Excelente. Final nos vamos a despedir con esta canción. Me parece esa creación ahí. La interpretación me pareció genial. Así que bueno, que sintetiza todo el laburo que se le pone y la iniciativa y la creatividad de nuestras compañeras, en este caso, ¿sí? Con la cual nos sentimos enormemente agradecidos de trabajar y compartir. Totalmente. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar, le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel porque tú pintas el paisaje mejor. Bueno, lo vamos a volver a escuchar igual, lo vamos a volver a decir. Cuando amanece, y ahora en minutos nomás, cualquier constelación se pone insegura. ¿Ya lo ubicaste? Tu belleza huele a mañana. Vamos a ver. Como decía anteriormente, siempre ella está. A ver si la encontramos. Hola. Todavía no, no. Espera que pueda. Aprieto acá. Bien, ya estamos con Marita. Conectada. Entonces, le damos aire a Marita. Y naranja dulce. ¿Qué nos traerá para hoy? A ver. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buen día. La vitamina de melada. ¿Por dónde andás, Marita? No, no, estoy en el hoyo. Estoy en el Pedregoso. Bien, estás en tu casa. Hoy te encontraste en tu casa. Sí, sí. Sí, hoy estoy en mi casa. Buenísimo. No, no, después de después de las heladas que hemos tenido, ayer recién pude resolver el problema del agua. Claro. Tenía todo congelado. Sí. No estaba como para estar saliendo, tenía que resolver ese problema en mi casa, así que me quedé. Está muy bien. Bueno, ¿qué tenés para hoy, Marita? ¿Qué nos trajiste? Oh. Hola, Manola. Algo pasó, como otra llamada, no sé. Ahí está. Estábamos con Marita y se nos cortó. A ver que si podemos restablecer la comunicación. Qué lástima. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo. Con Movistar siempre tenemos más. Los ojos y el sol guardó su pincel porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece, tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan. ¿Hola? Las montañas en ah, ahora lagos, sí. Hubo una interferencia ahí de... Naciste tú a los árboles. Sí. Les nacieron frutas, naranja dulce, siembra sí, de querubes. Hola, de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están tú? Sí, se cortó, no, no sé, una cosa media rara. Me apareció acá el teléfono del ciber, que nada que ver. No sé. Estaba hablando con vos y me apareció el teléfono del ciber, no sé. Sí, con la tecnología. Bueno. Volviendo a lo nuestro, sí. Esta semana... Eres un verso en reversa. Y esta semana tengo preparado para ustedes cuentos de nieve y de amor y de risa de Graciela Cabal. Y de todos esos elegí el último cuentito que se llama Pobrecito el aguará. En el desierto, ahora los sueños son reales porque se Graciela Cabal se ve que le gustaba mucho a los bichitos, porque tiene varios cuentos con distintos bichitos. Así que bueno, hoy le toca el aguará. ¿Vos conocés el aguará? Los chicos del hoyo conocerán el aguará. Contalo un poquito de cómo es el aguará. Yo lo conozco, me encanta el aguará. El aguará. Exactamente, el aguaraguazú es un animalito, es un cañido, se llama cañido a los que son están relacionados con los perros. En realidad son más grandes que un perro común, tienen las patas más largas. La cola también es larga y peluda y tienen un notable parecido con el zorro más que con el lobo. Los perros descienden del lobo. Casualmente le estaba preguntando a mi veterinario porque a mi perro, a Kosh, se le ocurrieron los últimos días aullar como un lobo. Ah, mirá vos. Sí. Entonces le explicaron. Yo estaba preocupada. Digo, ¿qué le pasa? Volví a sus ancestros. Está clamando por su clan de lobos. No. El veterinario me calmó en ese sentido y me dijo que posiblemente sería porque olía la proximidad de alguna posible novia. Entonces, ahí estaba. Así que bueno, estaba tratando de comunicarse de alguna manera, en este sentido de una manera romántica, por decirlo de alguna manera. Así que pero cuando nace, el aguará es exactamente igual a un cachorro de perro. Por eso la confusión de esta dama, cuyo cuento voy a leer ahora para los chicos del hoyo y para todos ustedes. Dicho buenísimo el aguaraguazú y medio timidón, sin embargo de él se dicen cosas terribles. Se dice, por ejemplo, que el aguaraguazú no es animal sino persona, humano, un humano, el séptimo hijo varón de cualquier familia, que cada tanto entre vueltas carnero y oraciones rezadas al revés, se convierte en un temible lobizón. Advertencia, si entre hijo varón e hijo varón hay alguna hija mujer, tranquilo, que no pase nada. Volverse lobizón no es tarea sencilla. Parece que la transformación ocurre, según algunos, ¿no? La noche de luna llena. Según esto, las noches de los viernes, justo al dar las 12. Así que ojo, Mercedes, esta noche, si sentís algún aullido cerca de tu casa... Es entonces que el séptimo hijo varón le agarra una cosquilla extraña, empiezan a crecerle pelos No, te puedo creer. Hola. Ahí la están llamando a Marita, del ciber, de nuevo. No la escuchamos. Empiezan a crecerle pelos y me quedé ahí, con ese lobizón. A lo mejor ahora yo escucho como que la están llamando. Se está metiendo una llamada ahí. Hay claro. Hay interferencia. ¿Interferencia? ¿Será justo el hombre lobo? Uy, ya. Ah. ¿Cuándo es la luna llena? Ya pasó hace unos días porque yo recuerdo haberla visto. Sí. Bueno, se nos cortó nuevamente. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿qué nos pasa? Nos quedamos ahí. Sí, nos quedamos wow. ahí con ese cuento de Graciela Cabal, que era gracioso porque venía siendo cómico y de repente... Sí, yo quería bueno. tirarle la yerba al mate y no podía salir porque estaba acá escuchándola, claro, y ahora lógico. Se nos cortó. Bueno, vamos a ver si restablecemos la comunicación con nuestra abuela cuentacuentos, uh-huh. ¿sí? Marita. Con Movistar siempre tenemos más. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo. Hola. Ay, otra vez. ¿Vos sabés que me llamó? Porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece. Tu lindura, cualquier constelación. Me parece que que restablecimos la conexión con Marita. A ver si está. Hola, Marita. Hola, sí. Algo está pasando porque me apareció mi mecánico. Me pregunta si yo lo había llamado. Yo no lo sabía, mi mecánico. No te puedo creer, Marita. Sí, no. Algo está pasando en las líneas telefónicas. No. Algo está pasando. Bueno, no sé. Te llamamos todos los viernes. Sí, pero fíjate. Y estando acá en el hoyo. Dijéramos que estaba en Chonila, bueno, qué sé yo. No sé dónde había quedado. Mira, nos quedamos en. Empezaban a crecer los pelos. Ah, bueno. Empiezan a crecerle pelos por todas partes y una cola. La boca se le alarga en el hocico, los dientes se le afilan, las orejas se vienen enormes y en punta y otras cosas igual. Hombre desesperado quiere decir algo, por ejemplo, mamita querida, pero solo le sale un feísimo ladrido. Entonces el hombre, que ya no es hombre sino lobizón de pies a cabeza, corre enloquecido a cometer toda clase de fechorías, como ser revolcarse en los chiqueros, engullirse alguna que otra gallina y etcétera. Y los perros aullan espantados. Ay, Mercedes, ¿no será que escucho a un guaragua azúcar por acá por los alrededores? Allá saber, conra, esa cosa muy rara, pero puede ocurrir. Al escuchar semejante batifondo, gruñir de chanchos, cacarear de gallinas, aullido de perros y el ladrido espeluznante del lobizón, muchas personas se encierran en sus casas con sus familias y ponen la tranca. Otras, en cambio, cargan sus escopetas, balas benditas, especializadas especialmente para matar lobizones, y salen por ahí. Hasta que canta el gallo y todo vuelve a ser como antes. Esas cosas se dicen de la guaraguazú, pero son puras patrañas. ¿Qué va a hacer lobizón el aguará? Y se lo digo yo, que en mi propia casa del barrio de San Cristóbal, en Buenos Aires, tuve un aguaraguazú. Sí, ya sé que en San Cristóbal ocurren cosas más que raras, pero muy raras. Más de un año lo tuve al aguará. ¿Quieren que les cuente? ¿Quieren que les cuente, Mercedes? Sí. Pero digo que son cosas raras como pasan en el hoyo, no solo en San Cristóbal. No, pasan cosas raras. Allí va. Resulta que a mí se me había muerto mi perra. Y yo estaba tan triste que ni ganas de tomar mate tenía, con lo que me gusta el mate. Ni fuerzas para sostener la regadera, con lo que me gusta regar las plantas. Si no hago algo, me voy a morir de pena. Necesito un cachorrito. Y me fui a Mapa. Mapa, no sé si sabrán los chicos del hoyo y vos, Mercedes, Mapa es una asociación que recoge perros callejeros. Los recoge, los cuida y hasta que tiene alguien que los adopta responsablemente. Bueno, es un programa donde hay gente que abandona perros y gatos y gente que va a buscar perros y gatos porque así es la vida. Esta vez muchos perros no encontré, pero en una jaula, solito su alma, un cara desgraciado y un cartel que decía Laguna de Iberá, Corrientes, y otro cartel que decía No Dar, había un cachorrito colorado y orejudo. El cachorrito me miró, yo lo miré al cachorrito. Soy una persona viva, vivísima, así que pensé, a este no lo quieren de porque es el más lindo de todos. Sí, sí, cómo no. Por favor, a mí me van a engañar. ¿Qué no se llevó a este cachorrito? Haciéndome la disimulada y tratando de que nadie me viera, me acerqué a la jaula, arranqué el cartel de No Dar y lo hice un bollito. Después abrí la puerta de la jaula, metí la mano y agarré al orejudo. Enseguida intenté poner cara de señora seria, buena, respetable. Me costó un poco, pero lo conseguí. Y dirigiéndome a una señorita de blanco dije, una consulta para el veterinario, si es tan amable. Pero nunca entré al consultorio del veterinario. Y sí me sacaron al cachorrito. Caminando para atrás, con dos orejas que asomaban de la cartera, me fui de mapa. Oye, ¿de dónde sacaste ese perrito tan raro? Dijeron los aguafiestas de mi casa al verme llegar tan contenta. Yo no lo noto nada raro a Lolo. Y le dije, simplemente ofendida, ¡Lobo! Se abrieron los aguafiestas. Mucho nombre, pero tan poco perro. ¡Grosero! Y con el perrito bajo el brazo, me retiré a mis habitaciones, es decir, a la otra habitación. Poco perro, habían dicho. Lobo empezó a crecer y en la casa entraron a mirarlo con respeto. Y yo tuve que poner en la puerta un cartel que decía cuidado con el perro. No porque Lobo fuera malo, pobre, pobre animalito, sino porque era enorme, bruto, juguetón y raro. En esto algo de razón tenían en mi casa. Cuanto más crecía, más raro era. Lindo, pero raro. Los que más le llamaban la atención eran sus larguísimas patas y también sus orejas, que él movía de allá para allá y de acá para acá. El lío grande fue cuando empezó el olor. Olor siempre había tenido, desde cachorrito. Pero el olor, lo que se dice el olor, un olor a tapir, a elefante, a manada de elefantes, le llegó con el crecimiento. Y eso que perro más bañado que Lobo, dado mucho que existía. Y no solo en la República Argentina, sino en el mundo entero, los perros comunales. Llegué a bañar a Lobo todos los días y probé cuánto producto especial mostraban por la tele, pero nada. Más lo bañaba, más color tenía también a elefante o a manada de elefante. Fue por esa época que empecé a quedarme sin amigos. Sí, sí, sin amigos. Todos huían. No venía nadie a mi casa. Es cierto que algunos me hablaban por teléfono, pero venir no venía ni el loro. La gente de la casa al principio aguantó a pie firme, porque todos lo querían a Lobo, desgracia humana. Y Lobo también nos quería a todos, suerte perro. Pero después de un tiempo, los de la casa no soportaron más. Y primero uno, después otro y otro, se fueron en busca de nuevos horizontes y nuevos aires. En la casa solo quedábamos Lobo y yo, y el padre de mis hijos, que a raíz de una inusitada crónica tiene poco olfato. Pero por algo tiene. Por eso un día volveré cuando él se haya ido, dijo, señalando a Lobo, y con voz gangosa, el padre de mis hijos. La voz gangosa le venía del pañuelo con que el padre de mis hijos se tapaba la nariz. Y entonces nos quedamos solos, Lobo y yo. Y los dos nos pusimos a llorar. Bueno, lo que lloraba era yo. Lobo aullaba hacia el techo, porque traspasando el techo estaba la luna. Fue justo en ese momento cuando sonó el timbre del teléfono. Era mi amiga Nora. ¿Vos tenés una amiga Nora? No, Nora no, pero bueno, tengo otras amigas. Bueno, que te llaman por teléfono, ¿no? Bueno, voy por allá en un tráfico cuando oyó mis llantos y los aullidos del Lobo. No vas a resistir, le dije llorando a gritos. El olor te matará y vos sos mi amiga del alma. No, no será para tanto, dijo ella, la inocente. Era para tanto. Abrí la puerta, Lobo corrió a hacerle fiestas a Nora y Nora huyó al baño. Desde el baño gritó aquello que nunca olvidaré. ¡Ese perro no es perro! ¡Es una guaraguazú! Debo decir que mi amiga era experta en guaraguazú de tanto dibujarlos en el zoológico. Está bien, lo dijo. Cuando me separé de Lobo antes de que él emprendiera viaje hacia la laguna de Liberá, que ustedes sabrán que la laguna de Liberá está en Corrientes, lloré casi tanto como cuando se me había muerto mi perro. Y lo abracé fuerte, que me importaba el olor. Y él me abrazó a mí con sus patas larguísimas y me tiró al suelo de puro cariñoso y yo le hice cosquillas en la panza. Por eso digo que va a hacerlo Bisón el Aguará. Sí, es dicho buenísimo. Y se comen las ratones y las víboras que están de más. ¡Ah! Y para aquellos que maten alguna guaraguazú o por la pielcita o por gusto de matar, les dejo esta maldición gitana que ya no me aguanto ni me acuerdo si la oí, la soñé o se me ocurrió a mí sola: el que mate una guaraguazú su fortuna perderá. Así que ojito con matar una guaraguazú. Colorín colorado, este relato ha terminado. Buenísimo, valió la pena las interrupciones. Sí, no, porque además le puso algo de misterio. Totalmente, claro. Le puso el misterio de los aullidos, de la ira. De los aullidos, claro. ¿Te imaginas tener a un aullador en tu casa? Por favor. Bueno, ya te digo, cuando yo leía esto, lo repasaba, decía, ¿no será que mi coach tiene en sus ancestros el aguaragua? Claramente, sí. Así que, sí, aunque sea un pariente lejano, ¿viste? Vos viste que hasta la quinta generación puede llegar a ver antecedentes. Así que bueno, me encantó el final. Espero que les haya gustado a los chicos del hoyo, a ustedes. En fin, este cuento de la guaragua, pobrecito. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente a ustedes, a todo el hoyo, un abrazo muy grande. Y bueno, excelente fin de semana. Chau, chau. Adiós. Eres un verso en reversa, un reverso. Despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, Bajando por la sierra, la tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Wow, los últimos programas aparecieron lobos, lobizones. Bien, qué manera de cerrar y de tener todo totalmente fríamente calculado, coordinado. Sí, cerramos hoy con Marita con este cuento de Graciela Cabal. Así que bueno, un gusto, Marita, así que muchas gracias. Muy raro, le aparecieron llamadas. Mecánico la llamó. Del ciber, era. Sí, aparte el mecánico le dijo, ¿me llamaste? No, dijo Marita, porque estaba mejor apretó algún botón mientras hablaba. Mirá, andás a ver, bueno, tuvo interferencias así de las más raras, ¿no? Te llamo mecánico, porque uno termina llamando un mecánico, ¿no? ¿Cómo tengo que cambiar la, no sé, las partes de los autos? Homocinética, ¿cómo le hacen? Homocinética, algo de eso aprendí en una oportunidad. Bien, la próxima damos una charla sobre cambiar la homocinética. Nos estamos despidiendo, Mercedes. Un audio, pará, un mensajito re contra importante. Re contra importante, a ver, ¿lo podés leer al aire, por favor? A ver si no me llama mecánico, no me llama ciber. Hola, la letra de la canción que escuchamos, la canción de la bandera, es un rearmado que hizo la seño Erika de... cuarto, sí, de las reflexiones de cada uno de los niños. O sea, la letra de la canción hermosa que sonó recién está hecha por los mismos chicos. Claro. La armó la seño. Yo creo que José lo dijo, pero igual lo volvemos a decir. Bien. Y nos manda, bueno, dice hermoso todo, son unos grosos. Nosotros vos sos una grosa. Gracias, Ana Rosa. Bien, Ana Rosa, como siempre, participando. Hoy el sol y está escondió, siempre con sus no colaboraciones salir, más que interesantes. Un abrazo grande y bueno, también ahí Gera ponía, queda con incertidumbre qué va a pasar con este programa. Nosotros también tenemos esa incertidumbre. Obviamente que una vez más agradecemos a quienes hacen posible, y ahora nombramos todas las empresas, no, es un chiste. Agradecemos obviamente a Radio Fogón de tener esta... nada, una radio comunitaria abierta para quien quiera hacer un programa. Un día vinimos y Jera nos siéntense, vamos a probar y salimos y acá estamos. Cualquiera puede hacer radio. Sí, es una emoción total hablar de la radio Fogón. A mí me encanta, estoy totalmente agradecida por la gente, por la radio, por el espacio. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece, tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles le nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo, se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta. Sí, también qué pasará con las clases. Estamos hablando de la escuela 23 en este caso. Suponemos, creemos, y nuestro deseo sería que ya hoy la arregle. No, hoy parece que ya no es. Veremos la semana que viene qué pasa. Y si no, bueno, después vienen dos semanas de receso en la cual hay tiempo y hay espacio como para hacer los arreglos necesarios para poder volver a esta bimodalidad. Tampoco sabemos cómo va a ser el regreso después en agosto. Se hablaba, siempre nos enteramos más por los medios o versiones extraoficiales de que quizás se ampliaban las burbujas, los agrupamientos. Como siempre decimos, hasta que no está lo oficial, no. Se ampliaban los días, también se ampliaban la carga horaria, muchas cosas se han dicho, pero bueno, nada lo concreto. Y bueno, además nosotros con esta situación de la injusta de la escuela, puntualmente de la escuela de Benítez, no tener clases, no tener calefacción. Claro, exactamente, pleno invierno. Bueno, así llegando al final y dándole cierre a esta etapa, pasó rapidísimo. Hicimos 10 programas, ¿sí? Contamos ahí una emisión especial que fue para el cumpleaños de la radio aquel sábado. donde vinimos, hicimos también no un programa completo, sino que fue una emisión especial. Y así que bueno, cuando empezamos y empezamos a barajar nuevamente hacer este programa este año, obviamente nos encanta hacerlo y nos encanta escuchar y rastrear los audios por ahí, que te llegó, no me llegó, sí, me mandó de tercero, de cuarto, la señora Julieta, la señora Flor, la señora Rosa, es así toda una ida y venida de WhatsApp y de audios. Sí, audios, y pensar contenido radial, el tema, podrá ser posible para trabajar con los chicos a través de la radio, porque hay temas que son posibles pedagógicamente hablando, así para pasar a la radio, otros que no. Entonces, claro, entonces bueno, eso es eso. La verdad que está linda experiencia. Te agradezco enormemente, Mercedes, por ser ahí, por participar y ser parte de esto, ¿no? Así que bueno. Lo mismo digo, la paciencia de José, sacrosanta paciencia con los audios. Es una de mis mayores características y virtudes. No voy a decir que no. Así que bueno. No, por eso, como no la tenés, y en esta oportunidad sí, buenísimo, te la agradezco. Bueno, así es. Bueno, nos despedimos sin saber muy bien cómo, si no el programa de la radio en la escuela, sino cómo sigue todo esto. Sí, también seguimos en pandemia. Bueno, no sé, la incertidumbre ha llegado a nuestras vidas. Bueno, nos vamos con el tema de cuarto y a disfrutarlo. Me encanta, lo voy a volver a redisfrutar. Sí, bueno, muchas gracias. Acá me mandan un mensajito que se escucha poco las voces. ¿De quién? Nuestras. ¿En serio? Yo estoy escuchando bárbaro. Yo me escucho. Pero bueno, no tan así. Bueno, escucha. Bueno, gracias. Bueno, alguien nos escucha. Mariana. Alguien nos escucha o nos escucha poco. Bajen el volumen de la música de fondo. Igual ya nos estamos despidiendo, pero no importa. Ahora lo bajamos. Ahora lo bajamos todo. Un abrazo. Todo. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a compañeras y alumnos y alumnas de la escuela. Y bueno, nos estaremos escuchando en algún momento, ¿no? Chau, nos vemos. Chau. A nuestra bandera le queremos prometer, cuidaremos a nuestros amigos, familia, de la violencia y la injusticia, y a través del diálogo promover, ser buenas compañeras, solidarios, de nuestros mayores aprender. Cuidando el medio ambiente para que todos vivamos mejor, juntando semillas, sembrándolas, recuperar el bosque que se incendió. Siendo responsables con nuestras tareas y nuestra acción, respetar a nuestros orígenes y los de todos en esta nación. Cielo lindo es su color, hasta el infinito y más allá, para que todos logremos vivir en paz y libertad. Escuela 223 suena en la radio. Este viernes la escuela suena en la radio. Escuela 223 vuelve a la radio. Todos los viernes de 10 a 12 nos volvemos a encontrar. Las voces de los chicos, de las chicas, los maestros, las propuestas. La escuela suena en la radio. Todos los viernes de 10 a 12 horas. La escuela suena en la radio por la 97.3 Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo. Todos los viernes de 10 a 12 nos volvemos a encontrar.